Hace unas semanas el Zeta Life Rock Fest, el próximo 2026, anunciaba la banda Sutagar, pioneros del metal en Euskadi. Se suman a participar en esta nueva edición que será los días 11, 12 y 13 de junio en el recinto Ferial Infesa en Zamora. Pues hablan de los auténticos pioneros del heavy metal en euskera y una de las bandas más influyentes del metal estatal. Pues esta semana mucho más que rock and roll, dedicada en exclusiva a Sutagar. Comenzábamos con uno de los temas que incluían en su primer trabajo discográfico, Sure Astes. Bueno, primeramente hay que decir que mi euskera es bastante pésimo, por no decir nulo al completo, así que no se rían cuando vaya a pronunciar los nombres de las canciones, o puedo obviar los títulos y simplemente dar paso tema a tema. Así que, dicho, nos vamos al año 1992, estamos en el 91, primer trabajo discográfico de la banda, Hype José Basatía, y eso fue editado por Sarata en el 91. En el 92 ya pasarían a formar parte de Esan Osenki. Sudagar es un grupo de heavy metal formado en el año 1987 en la ciudad de Eibar. En castellano, Sudagar podría traducirse literalmente como fuego y llama, pero en realidad es una locución vasca con más de un significado. Además, el significado más importante es similar a otras locuciones como JK, una de sus canciones más conocidas, o Burun Belarri, que viene a usarse en euskera como equivalentes a dale duro, con ahínco o sin descanso. Sugiere una gran intensidad en la acción y una prolongación en el tiempo a pesar de toda resistencia o dificultad. Si del 91 pasamos al 92 con los Engosenki, era una línea consecutiva año tras año de trabajos discográficos hasta el año 93, cuando sale a la calle Mustruilak. We'll be right back. La primera formación de Sudagar estaba compuesta por Aitor Gorazabel, voz y guitarra principal, Xavi Bastida, guitarra rítmica, y Asier Osoro, bajo y coros, y Borja Arrillaga, la batería. Su primera grabación la hicieron por cuenta propia en mayo de 1989 en el local de unos amigos en Eibar. Esta maqueta tuvo éxito, lo que les permitió hacer otra grabación en un estudio profesional. Por aquel entonces grabaron una versión de Aika Mutil de Mikel Laboa para el disco homenaje a este, Cherokee Mikel Laboarian Cantac. En 1990 ganaron el primer premio del concurso Villa de Bilbao junto con el grupo Estigia. El primer premio daba derecho a grabar un disco de estudio, pero al tener que compartirlo con otro grupo decidieron declinar la oportunidad. Así, en noviembre de 1990 graban en Estudios y Z su primer álbum, Hay José Basatía, Nacimiento Salvaje, algo por el estilo. En este disco las melodías se mezclaban tramos de ejecución rápida con acordes lentos e intensos. Tras el éxito alcanzado, publicaron en 1992 Orsak Estuturik, apretando los dientes, con el que trataron de mantener la línea del anterior. Este trabajo les permitió asentarse en la escena musical. Prueba de ello es que con este segundo álbum, Sutagar girarían por Europa junto con E.A.J. Sugarra. Ordersag Studurig fue grabado con la discográfica Esan Osenki, creada por los miembros de Negu Gorriak para el lanzamiento de grupos prometedores de Euskadi que cantasen en euskera. En 1993, Sutagar saca al mercado Mustruilak, Monstruos Muertos, trabajo que no alcanzaría el mismo éxito que los anteriores. En 1995, con todo el material preparado para grabar su nuevo disco, Borja Arrillaga sufre un accidente que le deja en silla de ruedas, obligando al grupo a seguir adelante, esta vez con la participación de su hermano Galder Arrillaga. El nuevo disco se llama Sentimeneak Jarri Ituz, siguiendo a los sentimientos, y es premiado en varios festivales. La voz de Aitor comienza a evolucionar en este punto a unos tonos más graves y roncos, cambio que se va desarrollando poco a poco hasta que queda claramente en evidencia en 1999. Para el siguiente disco, Sutagar cambió de nuevo de batería para dar entrada a Iván Sugarramurdi, con quien grabarían Agur Jauna Gizon Txurriari, Adiós Señor al Hombre Blanco. Este disco fue presentado con una serie de conciertos en Cuba. Con él, Sutagar termina de transformar su heavy metal en un estilo mucho más potente y menos melódico, con ritmos de batería mucho más duros y una guitarra rítmica mucho más grave y repetitiva. Es quizás el trabajo que marca su segunda etapa y el disco de referencia de su carrera tras el Haipchose Basatia. El siguiente disco que publicarían sería una nueva edición de su primera demo que titulan Sutagar 1987-89. En ella recogen 5 temas suyos y una versión de Helion Electric Gays de Judas Priest. Nik ez diat inoiz esango, nire egin behar ez zein den, nik aspaldia egin dira daukera! Yeah. aquí, campo mojen de areba hola. Gipuzkoa, Bizkaia, eta ikusi dut eta, eh? Venga! Ya en 1999 editan su disco Homo Sapiens, considerado por algunos como uno de los mejores discos de la banda. En este disco se hace totalmente patente que la voz de Aitor Gorazabel ha cambiado más que significativamente. Se nota mucho más agresivo y potente, sin poder alcanzar tonos tan agudos como en sus dos primeros álbumes. Tras 7 trabajos de estudio, editan el disco en directo JK. En un doble CD incluyen canciones de todos sus discos anteriores y una canción añadida, que aunque editada anteriormente, no pertenece a la discografía de Sutagar. En este directo combinan las canciones clave de sus inicios y la etapa actual. También hacen una versión de No Somos Nada, de la Polla Record, hasta la fecha su única grabación en castellano. Itxasen beteriko mugetan. Para la gira y posterior grabación, Sutagar deciden cambiar nuevamente de batería para dar entrada de nuevo a Galder Arriaga, a las baquetas. Con esta formación editan su disco Itzazoz Beteriko Mugetan, en las fronteras llenas de mares, en 2003. Este disco supone el cambio más drástico hasta la fecha en la trayectoria de la banda. Abandonan prácticamente toda la actitud combativa de sus anteriores trabajos y se centran en unas letras más poéticas. Su música parece retornar al registro melódico de antaño, pero en vez de estar basado en un estilo clásico de heavy metal ochentero, adquiere matices de hard rock para convertirse en su obra más comercial. En abril de 2006 fue editado su octavo disco, Jainko Hilen Uartean. Supuso un regreso parcial al estilo que mantuvieron a finales de los 90, caracterizado por letras más políticas, esta vez muy orientadas al análisis crítico de la sociedad contemporánea, y un sonido más crudo, sin llegar al estilo de riffs graves y repetitivos de Agur Jauna, y más centrado en el sonido de la guitarra solista. Sutagar son, a día de hoy, considerados como un clásico dentro de la escena musical vasca y su influencia en los grupos más conocidos de Euskal Herria, tales como Etzaiak, Berri Txarrak, El Ibere Taldea o los desaparecidos y regresados nuevamente Larsen, entre muchos otros, es muy amplia. Respecto a las acusaciones que se ha hecho el grupo de hacer apología a la violencia, Asier Osoro dijo en una entrevista realizada por Miguel Rivera: escuchamos el tema y luego te dejo con esas palabras. ¡Gracias! Las palabras que dijo Asier Osoro fueron las siguientes. Está claro que todo ocurre por ser vascos. Si fuéramos de otra zona no pasaría. Este tipo de críticas no pasa con ningún grupo internacional. Hay bandas punk que han dicho muchas más barbaridades que nosotros. No hacemos apología de la violencia. Pero aquí hay un conflicto político que ha traído mucho rencor y dolor a la gente. Se tienen las heridas abiertas y algunas personas no soportan que en Euskadi haya grupos bandera que estemos bien asentados en el Estado español. Porque somos Sociedad Alcohólica, Berri Txarrak, Fermín Muguruza y nosotros los que estamos en el punto de mira. Porque tenemos bastantes seguidores, tenemos un nombre que atrae un gran público. Si no fuéramos vascos, esta persecución no se daría. Fueron las palabras de Asier Osoro en una entrevista realizada por Miguel Rivera. El grupo ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por simpatía con la banda terrorista ETA. En el disco recopilatorio Gaur Olerkiak Bihar Presoak Euskal Herria, publicado en favor del acercamiento de los presos de ETA al País Vasco, el grupo participa con una canción cuya letra está compuesta por la de aquí de Carmen Guisasola. El 10 de abril de 2008, Sutagar anuncia en su página web que Asier Osoro, miembro fundador, dejaba el grupo. Durante el periodo de búsqueda de un nuevo bajista, el grupo continúa con Igor Ollavide como bajista provisional realizando diversos conciertos, hasta que en octubre del 2009 la banda anuncia por medio de su página web que Igor Ollavide daría su último concierto junto a la banda 8 días más tarde, el 10 de octubre en Basauri. Desde la misma página, la banda se agradece a Igor la ayuda y la colaboración prestada a la banda durante la ausencia de año y medio de un bajista definitivo para el grupo. Su puesto descubierto en primer lugar por David Zarzosa y posteriormente por Igor Díaz. En noviembre de 2013 sacaron a la venta el álbum Visiri Gaudé. En 2016 el título del disco sería Maitasunari Pasoya, Pasión al Amor. En 2017 a la venta en un formato distinto titulado Chokietan, grabado durante el concierto que ofrecieron en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián. En 2002 sacaron el que es el último disco hasta el momento titulado Alarma. En 2023 compusieron Urratsak Zubi para el evento de Herri Urrats en favor de las ikastolas, escuelas vascas, en territorio vasco regido por la administración francesa. En pleno 2025, como comenzábamos mucho más que rock and roll, anunciando que los pioneros del metal en Euskadi se suman al Zeta Live el próximo 11, 12 y 13 de junio en el recinto ferial IFESA en Zamora. Lehen golpea, gorputzaren atal, nagusian espainolek. Eman ziguten, ondoren auzoan, lotxaz eta desorez. Berritasunik,